Regresamos a este especial dedicado a Deep Purple. Smoke on the Water, incluida en el álbum superclásico Machine Head, trepó hasta el top 5 norteamericano a mediados de 1972 y posicionó a Deep Purple como una de las bandas más importantes de la época. Ahora escuchemos Highway Star. Two. Take one. El estatus de la banda se consolidó en 1973 con el siguiente álbum en estudio llamado Who Do We Think We Are y el hit Woman From Tokyo. Sin embargo, las largas diferencias creativas y personales entre Blackmore y Gillan obligaron a este último a dejar el grupo a fines de ese año, seguido por Glover, que también se iría poco después. Así, David Coverdale y el bajista cantante Glenn Hughes fueron reclutados para reemplazar a los evadidos en la grabación del nuevo disco Boom en 1974. Este disco apenas convenció a los viejos fans y luego de Stormbringer de 1974, un álbum con influencias casi funk, Blackmore abandona Deep Purple para formar Rainbow con el vocalista Ronnie James Dio. Su reemplazante sería el guitarrista Tommy Bolin, quien hizo su debut en el disco Come Taste the Band. Aquí los cambios estilísticos liderados por el propio Bolin fueron tan notorios que confundieron tanto a la propia banda como a sus fans. Ahora escuchemos Space Trucker. We had a lot of love. Jimmy Page, que ya estaban hartos de tantos problemas con la banda, decidieron ponerle punto final a Deep Purple. Y el grupo se disolvió luego de una gira de despedida en 1976 con Coverdale marchándose para formar White Snake. Y Bolin muriendo a fin de año luego de una sobredosis de drogas en Miami. Escuchemos ahora Perfect Strangers. We'll be right back. Pasarían 8 años hasta que la más clásica agrupación de Deep Purple, Blackmore, Gilliam, Lord, Glover y Page, se reunirían de nueva cuenta en 1984 para grabar un nuevo álbum titulado en forma muy adecuada como Perfect Strangers. Este disco fue un éxito y demostró que Purple podía reformarse sin problemas en los 80s, que estaban dominados por el pop, pero sin sonar desfasados. 3 años más tarde, con la edición de The House of Blue Light, volvieron las tensiones de los viejos tiempos y otra vez Gillian decide retirarse a mediados de 1989. Ahora escuchemos Woman from Tokyo. Thank you. Después que se fue Gillian, entonces el ex vocalista de Rainbow, Joel Lynn Turner, fue reclutado para la grabación de Slaves and Masters en 1990, un disco que tuvo un éxito moderado. Por eso en 1992 vuelve Gillian y graban al año siguiente The Battle Rage On, un poderoso álbum que revivía los viejos buenos tiempos de los 70s en forma contundente, renovada y genial. Lamentablemente, como en años anteriores y para no perder la costumbre de todas las bandas de rock, la paz grupal no duró y Blackmore se va en medio de una gira antes de que la banda se destruya en forma definitiva, siendo reemplazado en forma temporal por U.S. Attorney. Para 1994, Steve Morse, ex Kansas, toma el puesto de guitarrista titular de Purple. El revitalizado grupo retornó en 1996 con Perpendicular, que renovó la fe del público en Purple. Para 1998 editan Abandon y para 1999 realizan una nueva versión en vivo de la clásica partitura de Lord de 1969 junto a una orquesta en un disco titulado como Live at the Royal Albert Hall. Después de esto, Lord se va de Purple, pero el grupo decide continuar y editar a Bananas, que salió en 2003. Del 2003 al 2021 han sacado 5 discos más que han tenido poco éxito, pero siguen en el gusto musical de la gente. Y para finalizar este especial escucharemos Knocking at Your Back Door. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar disfrutando de la música en las frecuencias de Radio Universidad. Gracias.